vaya bien, ya no te quiero ver. Te digo adiós, adiós, adiós por siempre. Que te vaya bien, eso no puede ser. Es un adiós, adiós eternamente. Después de todo lo que te di, ¿cómo pudiste engañarme así? Vete con él y no vuelvas más. Yo ya no quiero tenerte. Después de todo lo que te di, ¿cómo pudiste engañarme así? Vete con él y no vuelvas más. Por ti ya déjame en paz, no quiero verte. Pero no vuelvas nunca, vete, vete lejos de aquí. Yo al menos ya no quiero verte, ya no quiero sufrir. Pero no vuelvas nunca, vete, vete lejos de mí. Yo al menos ya no quiero verte, seré feliz sin ti. ¡Qué ritmo, eh! Vamos, un saludo para nuestros hermanos de Posada y Virasoro. ¡Siéntelo! Grupo Amanecer. Que te vaya bien, yo no quiero volver. Déjame en paz que ya no quiero verte. Que te vaya bien, si no puede ser. No lo olvides, fue un placer en conocerte. Después de todo lo que te di, ¿cómo pudiste engañarme así? Vete con él y no vuelvas más. Yo ya no quiero tenerte. Después de todo lo que te di, ¿cómo pudiste engañarme así? Vete con él y no vuelvas más. Por ella déjame en paz, no quiero verte. Pero no vuelvas.